En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bienvenidos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo, que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, si querés reparar tu consola, reparar tus videojuegos y comprar todos los accesorios que quieran, ventas@tecnomundohn.com. Y gracias a ellos estaremos regalando este próximo lunes 24 de diciembre, en el segmento Siempre de la Consola, en edición especial de Navidad, un PlayStation 3. Fácil, solo tenés que mandar al correo rocknpophn@gmail.com tus datos personales y tu juego favorito. Así, y es fácil, estarás participando para que te pueda llevar un PlayStation 3. Además, muchos pases para que vayas al cine. Para un solo ganador va a ir una semana con sus amigos, pues, amigo, novia, con quien querrás. Así que esto es cortesía de Cinemark. Perfecto, y le damos la bienvenida a nuestros expertos en videojuegos, Manuel Trinidad y José Manuel Molina. Buenos días, caballeros, ¿cómo están? Aquí todo bien, mira, que este hombre creo que se cree Snake, está en un voto de silencio o algo por el estilo. No, para nada, buenos días, estaba esperando que vos hablaras, soy una persona cortés. Muchas gracias. Soy una persona cortés. ¿Están tranquilos? Sí, todo bien. ¿Todo preparados? Bien. Ahorita recordando, recordando a mis compañeros de generación de empresas que me dijeron que nunca iba a funcionar mi idea de hacerle convertir una manga de un suéter en algo mucho más largo. Está bueno. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, mi estimado Banner? Bueno, para hoy vamos a empezar a hablar con un juego que le hace honor a la frase de que cuando llegue el invierno uno tiene que ser como el león y encerrarse y ¿cómo se llama? Y lo que hacen los osos, hibernar. Ajá. Pero, un oso, no un león. No, pero hay una frase de león en invierno, de que se guarda para agarrar fuerzas y lograr pasar las épocas duras con poca comida y agarrar con fuerza el verano, ¿verdad? Interesante, porque en África no hay invierno. No, fíjate que esa frase siempre me ha llamado la atención. Ajá. Porque más que todo se referían a los reyes ingleses, que cuando llegaba el invierno, recordá que Inglaterra quedaba aislada del resto de Europa. Eso es cierto. Entonces, ellos en esa época se decía el rumor de que estaban preparando sus ejércitos, preparando fuerzas y maniobrando para conquistar el mundo. Pero esa es otra. Banner Molina, asistente técnico para Assassin's Creed 4, papá. Ah, ¿en serio? No, pues está buena esa. pues voy a empezar con un juego. Para aquellas personas, recuerden que estamos en noviembre, Semana Santa del 2013, si mal no me equivoco, empezará como en cuándo, como en marzo. Más o menos. Más o menos. Entonces recuerden ustedes que por lo general en Semana Santa, por lo menos en esta ciudad, me imagino que casi todas las partes del mundo, sucede un fenómeno bien extraño, que es el hecho que todas las personas quieren en 3 días tener los cuadritos, estar rayados, tener cuerpo de modelo de Hawaiian Tropic, como en 3 días, ¿verdad? Entonces vos miras todas las calles de nuestra ciudad, a pesar de la delincuencia, plagadas de personas que están queriendo corregir todos sus malos hábitos de vida en 2 semanas, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, para prevenir esos arreglos de último momento, Aprovechando que ya salió, ya está a punto de salir el Wii U, ¿verdad? Ayer salió. Okay, ya te traigo mi review. Ok, con la salida del Wii U, que salió el día de ayer, voy a hablar de un juego que está diseñado específicamente para Wii U, que se llama Your Shape. En este juego, así como todos los demás juegos que tienen que ver con la parte física de las personas, en este es diseñado específicamente para Wii U. Tenés más de 125 diferentes rutinas de ejercicios, las cuales podés cambiarla a tu gusto o las podés customizar para hacerlas más cercanas a tus necesidades físicas. Se va a crear una comunidad que es la comunidad de combate a las calorías, que va a ser algo auspiciado por Nintendo para que la gente esté compartiendo constantemente con personas que inician el viaje con este juego. Entonces, ellos le están dando toda una plataforma de soporte para que la gente realmente, en poco tiempo y con el esfuerzo y la tenacidad o la... ¿Cómo se llama? Ya ando un poco dormido. ¿Sagacidad o qué? No, la disciplina. La disciplina. Ah. La disciplina. Logren sus metas físicas. Entonces, bueno, este juego tiene, como muchos otros, un entrenador personal, el cual te va a estar guiando paso a paso según tu nivel físico para que vos logres bajar de peso, mejorar en tu deporte o simple y sencillamente relajarte después de un día arduo de trabajo. Entonces, todavía no se ha hablado de qué manera vas a poder interactuar con los controles de Wii U, con la cosita esa que parece iPad. Lo que te iba a preguntar, fíjate, yo imagino que este juego está más hecho como para los nunchucks. Exactamente, pero supuestamente promete que este va a ser hasta el momento el juego más avanzado de Wii desde la época del Wii Fit. Pero que ese juego tuvo buen recibimiento. Es que fíjate que el Wii Fit tuvo más que todo un buen recibimiento por el hecho del periférico, el accesorito, la tablita que tenía de equilibrio. Eso incentivaba a la gente, porque la gente todavía no se acostumbra al hecho de que una consola te pueda hacer bajar de peso solo por estar repitiendo lo que está en la pantalla. Lo que la gente no se da cuenta es que eso muchas personas lo vienen haciendo desde la época de los videos de Jane Fonda. Básicamente es repetir la rutina que está en el video. Sí. Entonces, ese fue el éxito que tuvo el Wii Fit más que todo, porque como te vendía el accesorio y te trataba de una manera bien amigable y te recordaba, mira, hoy no has hecho nada, te decía tu edad física, te decía cuáles eran tus problemas. Oye, pero esa cosa siempre decía que tenía 25 años. Yo creo que estaba mala. Entonces, eso hacía que el Wii Fit pegara bastante, aunque yo conozco muy pocas personas realmente que lo poseen y que le han dado una utilidad realmente. Y que bajaron de peso. Y que bajaron de peso, porque realmente podés bajar de peso. Bueno, yo pesaba 500 libras. Bueno, buen punto. Pero la cuestión es la siguiente, o sea, este tipo de juegos, y este imagino que no va a ser la excepción, sí te pueden ayudar. Pero más que todo este tipo de juegos te ayudan porque el mayor problema de las personas cuando tienen sobrepeso o quieren iniciar una actividad física es el hecho de que no quieren iniciarla solos. Yo conozco muchas personas que no entran a un gimnasio porque ellos dicen que voy a entrar a hacer un gimnasio, me va a dar pena. Fíjate que no tanto el aburrir, sino el hecho de que vas a ver cipotes o personas que tal vez pesan menos que vos levantando más peso que vos. ¿Me entendés? Entonces, bueno, yo conozco mucha gente de eso, pues, de que ellos, como sienten... estar en ese grupo. Sí, como sienten que no pueden controlar su físico a cabalidad, entonces no dan ese primer paso. El paso más difícil es poner un pie a un gimnasio. Una vez que lo hiciste, agarraste la primera mancuerna, ya, de ahí para allá depende de vos. Entonces, este tipo de juegos te ayudan, tal vez, a dar ese primer paso. Porque mucha gente piensa, prefiero bajar un poco de peso antes de empezar una actividad física seria. Entonces, este juego no es la excepción. Tal vez las excepciones sean cosas como el UFC Trainer, que no solamente te ayuda a bajar de peso, sino que te ayuda a técnicas de artes marciales mixtas con la tecnología del Kinect. Eso te iba a preguntar, ya entrando, bueno, para que cerremos este segmento, de todos los juegos que han salido, porque te he escuchado del Wii, de ahora el Wii U, ¿cuál es el mejor juego para bajar de peso? Para bajar de peso, para mí el mejor juego es el de la UFC. El UFC Trainer. Porque recordá que la UFC es uno, las artes marciales mixtas, es uno de los deportes que más te pide en condición física. Y en ese juego vienen diversos niveles de acondicionamiento, pero todos al final están diseñados para prepararte para aguantar un round de un minuto. Entonces, para aguantar un round de un minuto dándote maceta con alguien, tenés que estar en buena forma física. Y las personas que yo conozco que tienen el UFC Trainer han bajado de peso. Aparte que no es que te vas a convertir en una máquina asesina jugando ese juego, ¿eh? Pero sí vas a aprender técnicas básicas que tal vez te pueden sacar de un macaneo en la calle. Y aparte todo vas a bajar de peso, porque sí, las rutinas que ocupa esa gente para poder pelear son realmente quemadoras. Perfecto. ¿Cuándo sale este juego para este Wii U? Este juego todavía no tiene fecha, solamente se anunció su próximo lanzamiento, que obviamente va a coincidir cuando el Wii U empiece a agarrar más fuerza. Perfecto. Que, por cierto, no se pierde el programa, porque hoy tenemos la reseña de Manuel Trinidad del Wii U y también una... un pequeño comparativo entre audífonos. Sí, está bueno. Sí. Muy bien. Ahora que están de moda los Beats, voy así a traer, que son tres modelos de audífonos que traigo para que ustedes decidan. Perfecto. Eso aquí en la consola, ya volvemos. En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas @tecnomundohn.com. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, que en esta Navidad Rock and Pop, la consola y Tecnomundo te regalamos un PlayStation 3. Es muy fácil, solo tienes que mandar un correo a rocknpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Y así de fácil, ese PlayStation 3 puede ser tuyo. El sorteo será el próximo 24 de diciembre. Es el lunes 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Además, muchos pases de cine, cortesía de Cinemar. Patrocina Tecnomundo, ventas y reparación de videojuegos y consolas. Además, todo tipo de accesorios. Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Y también gracias a Cinemar, las mejores salas de Honduras. Excelente. Ahora, ¿con qué continuamos, mi estimado Banner? Vas a hacer el review del Wii U. ¿Sí? Bueno, démosle. Sí, porque hay temas interesantes y que cubrir, hay que platicarlos bien. Pues mira, yo no sé cómo, ayer, el domingo, ajá, salió el Wii U y alguien aquí ya lo tenía. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto cuesta el Wii U? 250 creo que cuesta el base y 350, si no me equivoco. Ah, que lo explicamos aquí. Ok. Correcto. ¿Alguien ya lo tenía entonces? Sí, alguien ya lo tenía y el premium. Nos empezamos a dar cuenta de cómo... ¿Has visto eso? Sí. ¿Lo conozco? No. Ah, bueno. Un montón de cosas que Nintendo no te contó a la hora de que... Que supuestamente uno de los modelos tenía 8 GB y el otro tenía 30. Correcto. ¿Te acordás? Sí. Bueno, lo que no te contó Nintendo es que de esos 8 GB, 4.2 se van en las cosas de la memoria. Ya sea que tengas el de 8 GB o el de 30 y tantos. O sea, solo te quedan 4 libres entonces. En la básica, sí. En el Wii U básico. Sí, ese, o sea, 4 libres para ir guardando, por ejemplo, tus avances en los juegos. Correcto. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Por ejemplo, vos podías descargar desde el mismo domingo el juego nuevo de Mario, el que viene Wii U, y el juego agarraba 3.8 GB, si no me equivoco. O sea que te quedaste sin nada. Ajá, y va a venir con contenido descargable. Es el primer juego de Mario que va a tener contenido descargable. ¿Y a dónde te lo vas a meter entonces? Correcto, pues lo que hizo la gente de Wii U... Más o menos, no va a estar perdido, porque lo que hicieron es que habilitaron bastantes puertos USB en la consola para que vos conectes un disco duro externo y lo puedes usar como una memoria extra. Ajá. El problema es... O sea, que vas a estar jugando... Espérate, vamos a la fase 4. Entonces sacas el USB y le conectas... Ahí lo has conectado. Ajá. El problema es que por alguna razón la gente de Nintendo decidió no dejar... Mira, cuando vos conectas algo al USB, ahí son como 10, 12 pines. Ajá. Uno de esos te devuelve corriente al dispositivo para que encienda. Sí. El Wii U no hace eso. Entonces, tu dispositivo sí tiene cable de corriente. Tienes que conectarlo a la pared también. No, hombre. ¿Qué otra cosa no nos dijeron? En realidad, lo más pesado para mí fue eso. Pero lo que más me gustó fue jugar con las dos pantallas. Ahora viene la parte buena. Lo que me gusta. Ajá. ¿Ya lo jugaste entonces? Jugué un ratito a Zombie U. Está salvaje. está salvaje. ¿Vos con quién te llevamos? Ah, ya ves. Mira, a ver, pues mira, a ver, tenías que haber ido a ejercer sufragio. Qué no me doy cuenta. Manuel, no me quiero imaginar dónde pusiste ese dedo para jugar Wii U. Ah, bueno, hasta me quedó manchado. Lo miro demasiado oscuro. Así que vamos a hacer. No, pero mira el mío, ¿dónde lo metí? Hijo, no quiero saber. Ok, ¿qué tal la experiencia del Wii U? Fíjate que está interesante. Lo primero que me llamó la atención fue el control. Ajá. Yo pensé que iba a ser aquel adoquín pesado, horroroso. Ajá. Nada que ver, súper cómodo. Es como el más pequeño que el iPad. Más pequeño que el iPad. ¿Como en un mini iPad? Tal vez como un iPad mini, eso es como de 5 o 6 pulgadas la pantalla. Ajá. No pesa. Y vos, en el momento vos quedas como, voy a apretar la pantalla. Uno, no, tiene todo como sus detallitos donde vos ya sabes dónde está cada botoncito, no te perdés. Es sencillo de usar, entonces. Súper sencillo. Sí, súper sencillo. Ahora, cuando vos estás jugando, vos tenés la imagen, obviamente en el televisor, pero en la tabletita también, ¿o no? Es que depende del juego. Eso fue lo que me llamó la atención. Ajá. Aunque miro dónde puede ser que la gente se confunda. Hay momentos en el juego que vos estás con una imagen aquí y, por ejemplo, en la pantalla... Pues, eso es lo que te quiero preguntar, o sea... ¿A dónde miro? ¿Si miro la pantalla del televisor o miro la tabletita? En la mayoría de los juegos de Wii U van a ser complementarios. Va a ser de que, por ejemplo, un Zelda, vos vas a estar viendo a Link peleando y el paisaje y todo en la pantalla del televisor. Ajá. Pero en la pantalla de la tableta vos vas a ver tu inventario, tengo una espada, tengo tantas vidas, tengo no sé qué. Correcto, que vos tenés que pausar el juego. Exacto, menú, ahí estás viendo tu pantalla. ¿Qué uso? La flecha y solo apretás el arco y flecha y viene el Link y lo cambia. Está bien interesante. Sí va a tener que... Va a haber un periodo de transición que nos tenemos que acostumbrar a eso, pero está pinta. Está pinta. ¿Qué más te gustó? ¿Sabes qué me gustó? En el juego que trae el Nintendo Land, el que ya trae la consola, probamos una cosa que... La promocionada papá esta de que si ocupaban el televisor tus papás, que no sé qué, vos podías venir y pasabas el juego a la... Sí, ajá. Eso estuvo increíble porque no sé cómo lo hace Nintendo. Yo pensé que es que agarraba la misma red inalámbrica y podías andar el control de cualquier lado. No, el mismo Nintendo como que genera la señal. La señal. Y nos fuimos... O sea, ustedes estaban jugando en el televisor. De la sala. Quitaron pusieron una película en el tele, pero ustedes siguieron jugando en la tabletita. Fíjate que a mí me huele que ese Wii U es de Manuel. No, no es mío. Sí, a mí también. Y no nos quiere invitar. A mí me late. Sí. Me late. Mi mamá quería ver, no sé. No, créeme que no es mío. La Reina del Sur. Y entonces... Créeme que no es mío. ¿No es tuyo? No, no es mío. Porque quería probar Netflix, pero el tipo este no tenía Netflix. Ajá. Y... Ok, entonces se movieron ustedes, el televisor se quedó en una novela. En la sala. Y nosotros nos fuimos al cuarto del man. Ajá. Mal pensado. No, pero por decir... A jugar con el Wii U. Imagínate la distancia de donde nos fuimos a donde estaba el Wii U, es como de aquí a la recepción del... Ah, ok. Y bastante largo, y no hay lag, no se traba, no nada. Pero el Wii U solo viene con un control. Solo con una tableta. Lo que nunca dejaron claro los de Nintendo, si podías usar hasta dos. No me recuerdo. No. Deberían usar dos. Sí, se pueden usar dos. Hasta dos, ¿verdad? Hasta dos se pueden usar. Sí, porque... Pero fíjate que hay algo bien extraño. Perdóname que interrumpa, Manuel. Hay una página de internet que se dedica básicamente a eso, a videojuegos, a entretenimiento, a cine, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos hicieron una encuesta a boca de urna de las personas que... Con el TREP. Exactamente. Con el TREP, ok. Con las personas que venían de comprar su Wii U. Ajá. Y fíjate que está pasando algo bien extraño. El tiempo más largo que una persona esperó para comprar su Wii U fue 1 hora 15 minutos. Para un nuevo producto lanzado en Estados Unidos que tiene que ver con tecnología y mucho más con videojuegos, es básicamente algo bien poco para nada. Esperar. Básicamente es nada. Y varias personas decían, no, cuando llegué habían como 10 personas. Y cuando me fui tal vez habían como 20. Entonces... No ha sido mucha. Y todos coinciden en algo. Hay gente que es bien tajante, ¿verdad? Que le preguntan, ¿usted le recomendaría esta consola a otra persona? Ajá. Entonces hay gente que dice, solo a la gente que le gusta Nintendo. Otra gente, sí, a las familias que quieren disfrutar. Pero en lo que sí están así como dudando, es si realmente esto es una consola de nueva generación. Y ninguno te puede decir que sí. O sea, si dicen que está entretenido, dicen que es diferente, pero ninguna de las personas que lo han comprado, o sea, después de que lo han probado, te pueden decir si es la siguiente generación. Es más, no saben si tan siquiera va a tener una vida útil de 5 años. Entonces, yo creo, es un lanzamiento bien frío. Sí, y yo creo también de que más lo interesante de este juego es esa, lo que me estabas mencionando vos, de que puedes dejar el tele en una cosa y vos te vas a jugar a tu cuarto a otra. Lo de el control creo que también es bien interesante. Súper cómodo, me tiene asustado lo cómodo que sí, es. Sí, es hasta cierto punto yo creo que es revolucionario. Ahora, que te provoque dejar tu Xbox, tu PlayStation, para por mí va Wii a ser U, algo complementario. Sí, ahí lo miro difícil. ¿Vos lo dejarías? ¿Vendés tu PlayStation 3? No. No. Para empezar, en el Wii U solo va a estar Assassin's Creed 3. Así que me muere mi otra colección de los otros 4 juegos. Entre otras cosas. Pero yo lo que estoy esperando es ver el nuevo Xbox. Todo lo que han prometido que van a hacer, que va a ser un centro de entretenimiento, que va a usar el Kinect ya para cosas que... Para navegar a internet, para ver películas. Solo vas a hacerle así para cambiar el canal. Con la mano, tipo Minority Report, cuando decía. Uh-huh. Sí. Entonces, son las cosas que yo quiero ver. Eso sí, el Wii U tiene una camarita que me recordó mucho al Kinect. Todavía no sé qué es lo que hace. Pero del 0 al 10, ¿cuánto le das al Wii U de lo que probaste? Facilito. Un 7-8. Facilito. No, pero ponerte la mano al corazón. Cuando salió el Play 3, ajá. Uy, que uno consigue en el 2008, oíme, yo. Yo le daba el 12. Días, o sea, 15 días después yo me seguía babeando. O sea, parecía idiota. Pues, sí, exactamente. Bueno, vos llegabas a la casa en ese entonces. Inclusive cuando salió el Wii, la primera vez que jugué el de Dragon Ball, yo quedé idiota también. Pues, o sea, son cambios como cuando salió el DVD, aunque ahora ya parece como, o sea, ya es noticia vieja. Mira, pero realmente no siento a Manuel como que vio algo. Como que vio algo que dijo, Dios mío, esto me cambió la vida. Sí, porque si te hubiera gustado, ya estaría ya ordenándolo. Los 4 Transformers que te ibas a comprar, cancelas la orden y te estarías comprando el Wii U. Lo que pasa es que, acuérdate que con toda tecnología nueva, yo estoy esperando a ver qué es lo que va a fallar en ese... Si se va a quemar esa consola, sí, si se le va a fundir algo. Uh-huh. Yo estoy esperando eso. Pero, por ejemplo, el ratito que estuve jugando Nintendo Land, ver gráficos de Nintendo en HD, a mí me dejó jeta. Cuando vos te metes... Ver espacios gráficos, correcto. No te emociones. Sí, en el podcast saldrá y me dará la razón. Gracias por defender. Es que le vi la cara a René. Si querés, te voy a contar lo que no me gustó después de la pausa. Dale, pues vamos a la pausa y ya regresamos a la consola. En esta Navidad, Rock and Pop y la consola te tenemos el regalo que tanto esperabas. ¡Un PlayStation 3! Es muy fácil participar. Solo tienes que mandar un correo a rockandpophn@gmail.com. Danos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito. Además, muchos pases cortesía de Cinemark. El sorteo será este 24 de diciembre en el segmento La Consola, programa especial de Navidad. Patrocina Tecnomundo, Barrio Jazmín, calle entre la Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, escribe a ventas@tecnomundohn.com. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola aquí en Rock and Pop Interactivo, gracias a Tecnomundo. Ay, Diosito. Ya saben, señores, si quieren ese PlayStation 3 nuevecito de paquete, solo tienes que mandar un correo, así de sencillo, rockandpophn@gmail.com, porque esta Navidad Rock and Pop, Tecnomundo y la consola te regalamos un PlayStation 3 nuevecito. Solo tenés que darnos tus datos y dinos cuál es tu juego favorito de PlayStation 3. El sorteo será el próximo lunes 24 de diciembre en el segmento de la consola, programa especial de Navidad. Además, muchos pases, cortesía de Cinema. Patrocina Tecnomundo, ventas y reparación de videojuegos y consolas y todo tipo de accesorios. Además, si quieres más información, puedes visitarnos en nuestro correo electrónico ventas@tecnomundohn.com, preguntándonos lo que querrás, o visitarnos en Barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas, frente a pagaduría para que disfrutes de todos los juegos que solo Tengo Mundo te da, y también gracias a Cinemark. Bueno, para finalizar tu review o tu reseña del Wii U, Manuel. Bueno, lo último bueno que se me olvidó contarte. ¿Qué color es el Wii U que probaste? El Premium, que es el negro. El negro. El otro es el blanco. Blanco, ok. Así, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, la otra cosa Premium. Que me gustó, que no te... O sea, que el Premium es el negro y el barato el blanco. Así es. Cualquier parecido con la realidad en América Latina es plena coincidencia. Hoy estamos hablando de tecnologías, es serio. Yo no he dicho nada, solo estoy preguntando por los colores para no equivocarme. Sí, Manuelín. Tienes que echarte el negro, man. Dale, vamos. Bueno, mira, la otra cosa que me llamó la atención positiva, ajá, fue de que cuando estaba jugando en Nintendo Land, yo escuchaba como en el televisor tenía su super teatro en casa y se escuchaba increíble, pero en el controlcito, en el pad este, la música era diferente, era un violín que acompañaba a lo que estabas escuchando con él. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate, vaya, ponerte el ejemplo, estás escuchando la canción de Darth Vader. Ajá. Entonces en todo el teatro en casa, los cinco... Y en el control decía ta, ta, ta, ta, ta. Entonces divide. Te complementa el audio, el audio es diferente. Eso me llamó bastante la atención. Ya. Divide los sonidos. Deja los primordiales en el pad porque lo tenés más cerca y el ambiente te lo deja en el surround. Eso fue lo positivo. Como le decía Banner en el segmento anterior, lo que me gustó de ese Nintendo Land, cuando vos entrabas al... como el parque temático de Zelda, oye, me parecía, o sea, los gráficos eran tan ricos que parecía que las nubes y todo, como que habían hecho cortinas y las habían embombado de verdad, con algodón. La textura, vos jurarías que son de verdad. Eso fue increíble. Ahora sí, me voy a lo negativo, que es lo que no me gustó. Para jugar Full Mickey's, vos ocupás la regleta. Tienes que comprar una regleta aparte a la consola. ¿Por qué? Porque, ok, conectas el uno de los de corriente, se va en la consola. Sí. Y aparte, vos no puedes cargar el control en la consola, sino que tiene su cargador aparte. ¿Para la pared? Correcto. Ajá. La pared. Que, mira, nunca necesitamos, jugamos como 4 o 5 horas y no necesitamos cargarlo. Por lo que estaba leyendo en las especificaciones, te aguanta como 2 o 3 días corridos. De juego. Ok. Está muy interesante. Pero, ponele, ocupas dos mínimos, dos entradas de corriente. Sí. Si compras el modelo básico que no tiene para disco duro externo, tenés que tener tu disco duro externo, que la mayoría de los discos externos rápidos tienen también para el cargador de corriente. Correcto. Entonces, sí, siento que como que está gastando bastante energía. No me gustó mucho. La otra cosa que no me gustó fue el hecho de que te juraron de que ibas a tener compatibilidad con los juegos anteriores del Wii, con tus creaciones que habías hecho de Wii Weverse. Sí. Las podías pasar al Miiverse, algo así. Los Miis. Los Miis te iban a retexturizar a HD lo que habías hecho. Pues hasta hoy o hasta ayer en la noche salió el parche en el que ya empiezan a... como, ahorita vamos a dar acceso a estos juegos, a estas opciones anteriores y cosas así, pero porque no lo tenían listo desde antes y ya sabía que salía anteayer la consola. O sea, son detalles que sí quizás no hacen disfrutar de mayor manera la experiencia del Wii U. A mí lo que no me gusta eso de la memoria que mencionaron, o sea, que se te vaya toda la memoria en un juego. Ajá, imagínate. No tiene sentido comprarla. Ok, imagínate esto, que el nuevo servicio de televisión de Nintendo, el TV, va a salir en diciembre. Ajá. ¿Y dónde vas a guardar el espacio del streaming? Es que no tenés espacio. Correcto. No sé cómo va a funcionar. Habría que ver. Sí, yo creo que eso lo van a tener que corregir, aumentarle la memoria o ponerle la memoria externa. No sé qué irán a hacer. Yo creo que lo que te están obligando es a... ok, si compraste el básico y ya sabes cómo es la cosa, cómprate el premium ahora. Sí, pero... qué mal. Bueno, la recomendación es que se compre el premium. Cómprate el premium solo. Sí. Ya te viene con el stand para que pongas el control. Y con más memoria. Viene con más memoria. Creo que viene con un juego extra. Creo que Zombie U solo venía con la versión premium. Creo que sí. Sí. Si no me equivoco, me podía equivocar en eso. O sea, Zombie U venía con el negro. Correcto. Mira, bueno, qué apropiado. La verdad que sí, no me llama la atención. Y como último detalle que recuerdo, cuando dejábamos el con la consola, el control en el stand, ajá, Y los efectos de vibración que había en el juego, que te pegaban o algo, oíme, esa cosa vibraba más que un celular. ¿Ah, sí? Y oscuraba, y mi celular decía ahí. Y lo sentí bien raro. Te puedes confundir. Fíjate que una mención bien interesante que me fijé en el Facebook el fin de semana. Hay un oyente de nosotros que ustedes lo han conocido y que siempre participa y nunca se pierde ningún programa, que es Danilo Castillo. Ajá. Que él tiene una comunidad de 3DS, hace juegos en línea, etcétera, etcétera. Él puso un comentario que me llamó la atención el fin de semana, el domingo. Ajá. A mí me importa más la salida del Wii U que todo este montón, algo así como que este montón de ladrones estén peleando para llegar a presidente. Ajá. Y fíjate que si vos lo analizás en el fondo, realmente hay cosas más importantes en esta vida que ese montón de ladrones, fíjate. Como mire, cinco deportivos. Sí, o sea. No, fíjate que uno muchas veces se amarga por la realidad, pero realmente tal vez nosotros, porque eran elecciones internas, dejamos de paso la salida de la nueva consola de Nintendo, pues. Imagínate que a mí se me había olvidado, si Manuel no me acuerda, a mí ya se me había pasado por alto. Pero bueno, ahí está, hay que cada quien la compre y tome su decisión. Perfecto. Vamos a irnos a música rapidito, porque al volver estaremos haciendo un comparativo de los nuevos audífonos. Si su hijo le está pidiendo los Beats, piénsalo, escuche la siguiente parte de La Consola. La última en noticias del mundo del videojuego, La Consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos al último segmento de La Consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta y reparación de videojuegos. Sí. Calle de Secretaría de Finanzas, frente a pagaduría. Sí. Correo, ventas@tecnomundohn. Qué grande. Ya nos ocupamos a René. Gracias, Manuel. Nos ocupamos a René, así que vayan a Tecnomundo. La verdad es que no lo ocupamos. Sí, ningún programa lo ocupa. Bueno, van de rapidito porque se nos acaba el tiempo. Este comparativo entre los audífonos Beats, que están muy de moda actualmente, contra 12 audífonos que son de producción europea, que ya diré los nombres, que básicamente son un poquito más caros que los Beats. Obviamente, traducción al hondureño, aquí serían básicamente incomparables, pero son mejores opciones si ustedes lo que quieren es andar audífonos de alta calidad. Ajá. Entonces, bueno, como ustedes saben, en los últimos tal vez como año y medio, se ha visto que el producto audífono en sí se ha vuelto a poner de moda. Todo esto con la salida de los Beats de Dr. Dre. De Dr. Dre, exactamente, que son producidos por la marca Monster, que son una marca que se ha especializado desde hace mucho tiempo, entre otras cosas, para equipos para DJs y equipos de audio, y etcétera, etcétera. Entonces, ellos hicieron un trato con Dr. Dre, al igual como lo hizo Toshiba, para producir este tipo de audífonos bajo el sello Dr. Dre. O como ustedes saben, los audífonos Dr. Dre son audífonos que son de aislamiento de sonido, es decir, uno se lo pone en el oído y básicamente no escucha absolutamente nada. Son de alta definición, lo cual significa que te permite escuchar música como ya hace mucho tiempo no la escuchás. Entre otro montón de cosas. Por eso cuando te asaltan no te das cuenta. Cuando te asaltan no te das cuenta. O sea, si no te ponen el cuchillo en el cuello o la pistola en la espalda, no escuchas cuando el árbol te está diciendo: vaya chaval, échame el audífono. No lo escuchas. O sea, no lo escuchas, de verdad, es imposible escuchar. No, o sea, no escuchas absolutamente nada. Obviamente, como siempre hemos dicho, traducido al hondureño, aquí cuestan como entre 5.000 y 9.000 lempiras, dependiendo del modelo, ¿verdad? Hay unos que. Play. Exactamente, hay unos que lo he visto entre 11.000 y 12.000 lempiras, que es lo que sucede. Muchas veces la gente se desespera, como hemos hablado en este programa, por las cuestiones que tienen que ver con moda. Entonces yo conozco muchas personas, sobre todo gente entre los 16 y 25 años, que se desesperan porque si bien tienen un iPhone, tienen un iPod Touch, tienen un iPod de 160 GB, ellos sienten que les falta eso de andar con unos Beats de arriba para abajo en la calle. Si vos te vas a cualquier mall, vos miras un montón de cipotes que ni tan siquiera lo andan puesto, solo lo andan colgado en el cuello. Como un accesorio más. Como un accesorio más. Y lo que a veces la gente no entiende es que si uno va a invertir en uno de estos aparatos, número uno, te tiene que gustar la música. O sea, y que no sea el reggaetón, va. Eso es lo que iba a decir. O sea, cuando te digo te tiene que gustar la música, te tiene que gustar la música. No es que vas a andar toda la discografía de Wisin y Yandel, de Ari Yankee, Don Omar, de Florida o de yo no sé de quién ahí en el MP3 y que aparte de todo lo descargaste porque lo ocupaba ya la canción en 128 kbps, o sea, en una calidad sumamente baja. O sea, si uno va a andar esto o va a andar escuchando música original, o sus MP3 los va a escuchar a 320, que ya es una calidad óptima para un archivo MP3. Porque si no, ¿qué es lo que vas a escuchar? Vas a escuchar cucarachas aplastadas en tus oídos, porque básicamente uno de 128 no tiene básicamente calidad auditiva, pues. Entonces, número uno, uno tiene que pensar en eso. Si uno va a hacer una inversión de ese calibre para un accesorio de estos, como ya dije, te tiene que gustar la música. Y no solamente pasar escuchando, no sé cuál será la canción de Don Omar, o de Daddy Yankee de turno, o de DJ lo que sea. Bimbo. Bueno, que pase sonando, o sea, básicamente la riqueza o la calidad musical de ese tipo de género, con el debido respeto a los que lo escuchan, es bien pobre. Entonces, este tipo de audífono es para disfrutar los diversos instrumentos que intervienen en una canción, para la composición o creación de una canción, empezando por la voz, pasando por guitarra, bajo, batería, teclado, lo que sea. Este tipo de audífonos te permiten escuchar básicamente la música como debe ser escuchada. En el caso de los Beats, la propaganda del Dr. Dre es que la gente ya no escucha la música como el artista la pensó. O sea, ahora por querer tenerla rápido, la bajas en una calidad muy pobre y los audífonos no te permiten escucharla. Entonces, por eso, básicamente, esa es la propaganda que lo utiliza. Esto en cuanto a los Monster. Como repito, este tipo de accesorios son buenos si realmente lo necesitas. No lo piensen como un accesorio más, piénsenlo como una manera de escuchar de mejor manera la música favorita de cada quien. Como repito, hay miles de personas que lo andan colgado permanentemente en el cuello. ¿Para qué voy a hacer una inversión yo de 7000, 8000 lempiras si voy a andar una cosa colgada al cuello? Como dice Manuel, mejor me compro o un Play o ajusto un Smart TV, pues sí. Y eso, a menos que se metan a la casa, no me los van a robar. Y a otra cosa, si usted se va a comprar unos Beats de 7000 lempiras, a menos que usted ande en una Range Rover blindada con 25 guardaespaldas, mejor no se lo compre. Sea un poco realista. O sea, caiga en la realidad que usted va a andar en un taxi colectivo, va a andar con los audífonos puestos, y a menos, como digo, que le ponga la navaja al lado, no se va a dar cuenta cuando lo estén asaltando, pues. Entonces, eso en cuanto a los Beats del Dr. Dre, que podemos hablar a la saciedad de los diversos modelos que hay. No, como digo, no son los mejores del mercado, son los más accesibles, exceptuando en Honduras. Sí, exactamente, porque en Estados Unidos no son tan caros. ¿Cuánto cuestan en Estados Unidos? Los más caros creo que andan como entre 180 y $200. Son como 4.000, 5.000 lempiras más o menos. Es caro, pero no son 9.000 lempiras. Correcto. Que son $450, que es básicamente lo que te venden acá. Ajá. Son bien livianos. Porque al final, como no son tan profesionales, entonces el sistema que traen adentro sí te permite una buena calidad, pero no te permite pasar a un nivel más profesional. Amplio. Exactamente. Para los niveles profesionales voy a mencionar dos audífonos que, como dije, son hechos básicamente en Europa, y estos ya son pensados más para que andes escuchando en tu MP3, lo puedes hacer. Son pensados ya más para personas que se dedican a grabación y edición de música. DJs, programadores, gente que maneja consolas, etcétera. Exacto, bueno. DJ Wilmer, no trae, tú. Y no traen oídos tampoco. Voy a hablar primero del Beyer Dynamic T1. El Beyer Dynamic T1 es un audífono que no es, visualmente no es tan atractivo como los Beats, pero realmente, o sea, la calidad de sonido que te dan, ¿cómo te lo explico? La separación que te hacen, la posibilidad de sumergirte en la música que te dan es muy superior a la de los Beats. Obviamente el precio son como 200 euros más de lo que cuestan aquellos, porque esto euros básicamente son producto europeo. Y el T1 se refiere básicamente a Nikola Tesla, que si ustedes se acuerdan fue el inventor de todas las cositas eléctricas. Correcto, inventó la corriente inalámbrica. La corriente inalámbrica y otro montón de cosas más. Entonces el T1 es una medida de potencia. Significa que estos son audífonos sumamente potentes desde el punto de vista electromagnético. Entonces eso te permite ponerles el celular y... Sí, le pones le pones la memoria y se fue. Cerraste. Son de cuero, las almohadillas son de terciopelo, son un poquito más pesados que los Beats, pero la experiencia auditiva que te dan obviamente deja aquellos audífonos un poco más lejos. El precio, como les digo, oscila entre 250 y 300 euros. Euros. Traducido como 6.000. Traducido en hondureño, andaría como 14.000, 15.000 lempiras si en algún momento viniera acá. Estoy haciendo esto para que la gente no crea que lo que está comprando es lo mejor o lo último, lo más caro que hay en el mercado, para que se den cuenta que hay cosas mucho más especializadas. Entonces, no anden en la calle creyéndose DJ Cassandra, porque... No lo son. Los únicos que son DJ Pajita. Los únicos que son, con un par de beats colgados en el cuello, son una víctima para cualquier asalto. Ajá. Eso en cuanto a los T1. A los T1. Cuando regrese a la vida esta cuestión, no puedo hablar de lo otro. Ah, bueno. Son los Sennheiser HD 590. Pucha, pero es que estás hablando de Sennheiser. Exactamente. Sennheiser es... Pero Sennheiser el Maserati de los... Siempre los se han especializado, sí, solamente para audífonos a nivel profesional. Y en micrófono, puedo decir, un micrófono Sennheiser. Y estos son, a los de aquí. Estos son uno de los primeros intentos de ellos de entrar ya a un mercado más comercial para que la gente lo ande arriba para abajo como anda sus beats. Tanto estos como los anteriores tienen la ventaja que te permiten quitar el cable. O sea, el cable te lo venden por aparte. E inclusive vos puedes customizarlos y comprar cables de otra marca que tal vez sean de mejor calidad que los que te venden ellos. Poxa. Eso es una gran ventaja porque ya estás hablando de un nivel más profesional que cualquier otro audífono. Estos Sennheiser andan como entre más o menos el mismo precio, 180, 200 euros. Y ouch, como son un diseño más para DJ, son un poco más pesados. No son, visualmente no son tan atractivos como un Beats. Si vos te fijas, inclusive el color es bien... Son más serios. Pero más sobrios. Exactamente. Pero prefiero ni mil veces la marca Sennheiser. Bueno, es... ustedes escucharon la reacción de César Villalta cuando dije Sennheiser, es otra historia, pues. Y el hecho que ellos estén vendiendo audífonos. Papel higiénico, por favor. Sí. Que ellos estén vendiendo audífonos ya para el público de la calle, realmente vale la pena. Sí. O sea, no sé si en algún lugar de Honduras venderán este tipo de audífonos, más que los Beats, que son cuestión de moda, que no son malos, repito, no son malos. Yo tuve la dicha de poder regalarle a mi esposa un par de ellos y realmente son, pucha, impresionantes. Esos regalos de boda. Si lograra conseguir este par de Sennheiser, sería otra historia. Pero sí, si ustedes no lo pueden hacer, siempre tienen, si les sobran 7000 lempiras, siempre tienen la opción de comprarse un par de Beats. Como repito, comprando Wiz. Exactamente, como repito, o sea, antes de hacer este tipo de gastos, la idea de este segmento, creo que tenemos que echar chancecito, ¿verdad? Dale. Sí, la idea de este segmento es orientar un poco a la gente de que realmente a veces la tecnología es mal interpretada. Y en el caso de los Beats, para mí es un ejemplo de que la tecnología es mal interpretada. O sea, cuando uno compra, vuelvo y repito, ya aparezco disco rayado, cuando uno compra este tipo de cosas es porque realmente las va a disfrutar. No porque se le mira bonito en el pescuezo, sino porque realmente las va a disfrutar. Así que muchachos, antes de estar fregando a sus papás porque en Navidad quieren un par de Beats, mejor piensen, hay cosas mucho más interesantes que un par de Beats si realmente su conocimiento musical no va más allá de Wisin y Yandel, de Farruko. Si pasa de Puerto Rico, decís vos. Si pasa de Puerto Rico y República Dominicana, sin ofensas para la gente de República Dominicana y Puerto Rico, probablemente no se escucha, no hablamos más de ellos, hablamos mal del producto reggaetonero que ellos producen. Si su gusto musical logra trascender esas fronteras, inviertan en eso. Si su gusto musical se queda en Wisin y Yandel, por caridad de Dios, no gasten. Cómprense unos Kobe que van a unos Kobe, correcto. Eso te iba a decir. Señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Estuvo súper bueno el programa. Hasta el próximo martes, entonces. Así es. Escúchenos, descárguenos y díganos lo que piensa en la página de Facebook de La Consola, la de Rock and Pop. Y pues cualquier cosa, estamos a la orden. ¿Cuándo nos vas a invitar a jugar Wii U? Pues cuando lo tenga, ¿no? Porque te lo hago el viejo truco, el viejo truco. Te regresamos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.